Chaparrita consentida, si me das toda tu vida, podría ser el hombre más dichoso. Júntate chiquita, no voltees pa' ningún lado porque me pongo celoso. Aunque vengo de ladito, no te dejo ni un ratito, chaparrita, regálame un besito. Ya casi soy jorobadito, esperándote chiquita, anda estírate un poquito. Chaparrita, chaparrita, me estás volviendo loco con tu boca chiquitita. Y un cuerpo tan hermoso. Chaparrita, chaparrita, regálame un besito con tu boca chiquitita para un beso delicioso. Consentida, si me das toda tu vida, podría ser el hombre más dichoso. Arrejúntate chiquita, no voltees pa' ningún lado porque me pongo celoso. Aunque vengo de ladito, no te dejo ni un ratito, chaparrita, regálame un besito. Ya casi estoy jorobadito, esperándote chiquita, anda estírate un poquito. Chaparrita, chaparrita, me estás volviendo loco con tu boca chiquitita y un cuerpo tan hermoso. Chaparrita, chaparrita, regálame un besito con tu boca chiquitita para un beso delicioso. ¶¶